Tu mejor despertar en Oid Radio. Tuvimos algo menos de 1000 horas con Alex Uago y su número uno para marcharnos hasta la Plaza de la Concordia de Salamanca. Se convirtió el pasado 29 de mayo en la gran plaza del deporte, como decíamos en el sumario, gracias a la jornada de deporte adaptado que organizó de forma conjunta el Ayuntamiento de la localidad y el Club Deportivo Aviva. Tenemos al otro lado del teléfono a Eugenio Sánchez, coordinador de actividades deportivas del Club Aviva, para hablarnos un poquito de estas jornadas que tienen que ver con el deporte adaptado. Vamos a darle ya la bienvenida. Eugenio, buenos días. Hola, muy buenos días. Háblanos, Eugenio, primeramente de Aviva y por qué se les ocurrió esta jornada de deporte adaptado. Pues Aviva es un club deportivo. El nombre completo, normalmente decimos Aviva, que es más corto, es Club Deportivo Aviva Enrique Sánchez Guijo. Uh-huh. Es un club que nació en el año 2002, aunque antes funcionamos con otra denominación, al amparo del gran deportista que fue y ahora es amigo, Enrique Sánchez Guijo, deportista paralímpico, cuyos éxitos más logrados fueron en Sydney y, bueno, aunque ha estado en 3 Paralimpiadas. Como es amigo y estaba relacionado con el deporte, decidimos poner nombre al club, uh-huh, que lleva su nombre, y bueno, pues ahí hacemos actividades para cerca de 100 personas con discapacidad intelectual, con parálisis cerebral y personas también con discapacidad sensorial, sobre todo personas ciegas. Uh-huh. ¿Por qué esta jornada, Eugenio? Pues llevamos trabajando mucho tiempo en Salamanca, como decimos, eso es casi desde el año 89, aunque uh-huh, nosotros hemos cogido el relevo después, ¿no? Pero compañeros míos. Y hacemos jornadas lúdico-deportivas con un afán de sensibilización todos los años, llevamos 4. El Ayuntamiento de Salamanca conoce este tipo de actividades y nos propuso para este año, que en Salamanca es año europeo de la ciudad del deporte, llevar a la calle una jornada de deporte adaptado para toda Salamanca y provincia. Nosotros recogimos el testigo. Bueno, pues de allá surgió esa idea y se plasmó en concreto en el pasado sábado en una gran jornada festivo-deportiva para personas con y sin discapacidad en un lugar público, céntrico, uh-huh, y totalmente normalizado como es el espacio de la Plaza de la Concordia. Un evento que estuvo abierto, si no me equivoco, a todo el mundo. Así es, estamos convencidos, ¿no?, desde la asociación, desde Aviva, desde el Club Deportivo, que el deporte en personas con discapacidad tiene que dar un pasito más hacia adelante, ¿no? Uh-huh. Y la gente lo tiene que conocer, y una vez que lo conozca lo puede valorar y respetar. Por eso pretendemos que toda la gente que no vive cerca del deporte adaptado, pues lo vaya conociendo para que forme parte de su vida y vaya respetándolo cada vez más. El deporte, y lo que más importante, ¿no?, la persona con discapacidad, que es capaz de demostrar todo su potencial a través de este tipo de actividades. Con estas, en este caso, actividades, el objetivo que pretendían, como bien has dicho, Eugenio, era la superación personal, el respeto hacia los demás. La convivencia, en definitiva, ¿no? Uh-huh. Se trata de buscar un lugar de encuentro, buscar esos nexos que, o sea, toda la gente a la que le gusta el deporte puedan confluir, ¿no? Y en este espacio se encontró ese lugar proponiendo una serie de deportes adaptados, específicos, uh-huh, otra serie de deportes más normalizados, también alineados con, uh-huh, con algunos talleres de animación y actividades para los más pequeños. Fue una actividad que duró toda la jornada, ¿no? Decimos de sol a sol. Uh-huh. Estuvimos durante todo el día, bueno, pues con plena participación. Efectivamente, vamos a centrarnos un poquito mejor en esa jornada porque comenzó, parece ser, a las 11 de la mañana con la apertura de la zona deportiva en la que se disputaron varios deportes, ¿verdad? Así es, y nosotros concebimos la jornada como una especie de parque temático deportivo donde las personas que allí se acercaran pudieran disfrutar en ese momento del deporte que más le podía llamar la atención a través de su vivencia, de su propia participación. Uh-huh. Y sí que hubo 6 deportes en los que la gente pudo ir rotando, pudo ir disfrutando y pudo ir participando sin saber en quién tenías enfrente, ¿no? La gente se inscribía, participaba y bueno, pues podía jugar con niños, podía jugar con personas mayores, podía jugar con personas con discapacidad y todos en igualdad de condiciones y con el objetivo, claro, de disfrutar a través del deporte. ¿Hubo algún deporte que fue el deporte estrella, por decirlo así, que todo el mundo quería practicar o...? Sí, yo creo que hay dos deportes claramente, sobre todo uno, que es el baloncesto en silla de ruedas, que es el que más llama la atención porque es el más espectacular y para las personas que normalmente no utilizan la silla, pues es el más llamativo y sobre todo el que te hace concebir de forma muy especial, ¿no? Pues cómo llevan su vida personas que normalmente utilizan la silla. Y el deporte en por sí, que es entretenido y divertido, se hace más espectacular cuando estás en la silla de ruedas y empiezas lo que es el manejo y el disfrute de la propia actividad. Y luego hay otro también que destacó sobremanera, en el que la gente participó mucho, que fue el golbal, en el que desde niños hasta mayores, bueno, pues fueron capaces de jugar con el antifaz y con la estimulación de lo que es el sentido auditivo, pues con los balones de cascabeles. Yo creo que fueron los dos deportes estrella. Por lo tanto, el grado de satisfacción por parte de los asistentes, perfecto, ¿no? Sí, además estamos muy contentos con los medios, ¿no? Durante toda la semana anterior o semanas anteriores se hizo una buena campaña de difusión a través de centros escolares. Por ejemplo, el ayuntamiento envió una comunicación a todos los centros y sí que hubo una gran participación y gran aceptación. Y bueno, lo que hemos recogido, ¿no?, es que las sensaciones han sido muy positivas. Los niños han hecho deporte adaptado prácticamente sin darse cuenta de que podían hacerlo al lado de personas con y sin discapacidad, ¿no? Han disfrutado de igual manera que si hubieran ido a jugar ese fin de semana al fútbol con sus compañeros, como lo hacen habitualmente. Y luego las familias, sin que han sido muy sensibles, ¿no?, sobre todo muchos padres agradecidos de poder dar esta oportunidad. Y para nosotros, desde luego, no podemos estar más satisfechos porque se brinda la ocasión de hacer un deporte en un espacio público como este. Efectivamente. Además, como bien has dicho, Eugenio, hubo espacio para diferentes talleres de caracterización, animación e incluso taller de pintura de caras, aunque el broche final llegó por la tarde con la celebración de una fiesta de la espuma, ¿no? Así es, sí. También queríamos invitar a los más pequeñitos, que quizás son los más difíciles de enganchar, ¿no? Claro. Porque tienen menos capacidad de raciocinio, conocimiento de lo que es el deporte adaptado, y sí que fuimos capaces de engancharlos. Propusimos también un castillo infantil, un fútbol inhumano, una fiesta de la espuma y el taller, como decía, de caracterización de pintura de cara, en el que los chicos, bueno, pues ya de por sí les llamaba mucho la atención y a su vez, una vez que acababan estos talleres, pues podían seguir disfrutando del deporte. O sea que el objetivo yo creo que de sobra cumplido, de dar posibilidad y cobertura a lo que era Salamanca, provincia. Vinieron también bastantes asociaciones juveniles o entidades de toda la provincia de Salamanca y bueno, pues yo creo que estamos satisfechos, todavía recuperando fuerzas, ¿no? Pero con el deseo de que, bueno, que se puedan repetir estas jornadas a lo largo de todo el año con mayor continuidad. Es lo que te iba a preguntar precisamente, Eugenio. ¿Esta misma jornada se repetirá el próximo año? Sí, sí, bueno, todos los años a finales de curso escolar, en noviembre, a final de año natural, siempre hacemos jornadas de este tipo, ¿no? Pero eso es de cara al gran público, porque lo hacemos habitualmente en centros educativos. Son muchos los centros en Salamanca que nos demandan estas jornadas de actividades físico-deportivas adaptadas y lo llevamos a colegios y trabajamos con niños de infantil, primaria, secundaria, bachillerato. Incluso universidad también solemos trabajar, ¿no? O sea, bueno, se puede decir que son jornadas que son muy bien aceptadas y que la gente lo está demandando. Eso yo creo que es un síntoma de que el deporte adaptado goza de muy buena salud. ¿Qué otras iniciativas, proyectos con los que cuenta Viva están ahí en marcha o se van a poner en marcha dentro de poquito? Pues el más reciente, que se ha iniciado hace 2 meses, es una actividad de deporte adaptado en centros educativos. Ya estamos hablando de que el deporte llega a los colegios, allí donde hay niños con y sin discapacidad. En este caso trabajamos con niños con parálisis cerebral desde 4 a 9 años y hay un grupito de 10 niños, 6 con discapacidad y 4, 6 con discapacidad y 4 sin discapacidad, que trabajan conjuntamente el deporte adaptado, ¿no? Yo creo que el futuro va por ahí, que el deporte cada vez sea más normalizado, que se trabaje de forma menos segregada, que no constituyamos marquetos que de por sí suelen ser, ¿no?, la actividad en personas con discapacidad, y que vayan confluyendo los dos mundos, ¿no?, de niños, sobre todo, yo creo que es la etapa más sensible, personas con y sin discapacidad puedan hacer deporte sin poner ninguna etiqueta. Muy bien, Eugenio Sánchez, coordinador de actividades deportivas del Club Aviva, enhorabuena por esa jornada deportiva y gracias por acompañarnos en OIC Radio. Muchísimas gracias y nos seguiremos viendo. Buenos días. Buenos días. OIT Radio, contigo las 24 horas del día a través de www.oid.es.